Muy buenos días, monseñor. Muy buenos días a ustedes. Muchísimas gracias por atender el llamado, porque ya sabemos que está en la previa de la ordenación episcopal, que será Dios mediante el sábado, y nos imaginamos, ¿no?, todo el ajetreo que tendrá. En primer lugar, queríamos saber cómo le comunicaron la noticia de nombramiento como obispo y cómo reaccionó, ¿no?, en esta situación. Sí, yo estaba en Roma, donde estaba ejerciendo mi tarea pastoral en el Colegio Internacional de la Orden de San Agustín, allí en Roma, y el señor nuncio apostólico en Argentina, monseñor Cherry, me llamó para avisarme que el Santo Padre me había nombrado obispo auxiliar de La Plata. Y bueno, además de la emoción y la sorpresa que eso siempre provoca, un gran sentido de decir... disponible, ¿no? Disponible para el Señor, porque lo que yo le decía al señor Lucio, le digo, bueno, mire, tendría que pensar qué razones tengo para decir que no en conciencia, y bueno, gracias a Dios no tenía ninguna, o sea que, aunque es algo que uno no tenía en los planes o no lo buscaba, se pone a disposición de los superiores, y mucho más cuando el superior es directamente el Santo Padre, ¿verdad? Y bueno, y después de esa noticia, la noticia no solo es del nombramiento episcopal, ¿no?, sino que viene con la labor encomendada, obispo auxiliar de La Plata. ¿Cuál es la labor para nuestra audiencia, que a lo mejor no está muy interiorizada en estas cuestiones? ¿Cuál es la labor exacta de un obispo auxiliar y cómo ha sido su contacto con la arquidiócesis de La Plata desde que le dieron la noticia, el nombramiento? Bueno, la misión del obispo auxiliar, como el nombre lo dice, es auxiliar, colaborar con el arzobispo, en este caso el arzobispo metropolitano de La Plata, que por sus muchas tareas pidió a la Santa Sede otro obispo que pudiera colaborar para hacer funciones propias del ministerio pastoral. Así que, si bien en la ordenación episcopal y como obispos somos hermanos obispos, uno se pone a disposición del plan pastoral y de las necesidades que el señor arzobispo va indicando. Yo he llegado el viernes pasado a La Plata desde Roma, y la acogida hasta ahora ha sido informal, porque la recepción oficial será el sábado, pero muy, muy cálida, muy fraterna, con mucha alegría, con mucha esperanza. Casi que hay que hacer un esfuerzo para vivir el espíritu de Cuaresma, porque es un poco ser recibido, buscar planes, proyectos, poder compartir juntos. Así que esa será mi tarea, colaborar un poco también en la tarea del seminario, con las religiosas de la arquidiócesis y otras funciones y tareas que el señor arzobispo oportunamente me irá indicando. Y le hemos preguntado por esta importante noticia en lo personal, el nombramiento de obispo, y también quería preguntarle sobre otra noticia que ha afectado a la Iglesia universal, ¿no?, mundialmente, podríamos decir, ¿no?, como es la renuncia de Benedicto XVI. ¿Cómo vivió esta noticia? Y también, ¿cómo fue, si nos puede contar un poco, la despedida de Benedicto XVI? Porque como su anterior labor era en Roma, precisamente como rector del Colegio Internacional Santa Mónica, allá en Roma, me parece que usted tuvo la oportunidad de estar allí mismo, in situ, ¿no?, en esa despedida del Papa. Sí, yo estaba en Roma cuando el Papa anunció su renuncia el 11 de febrero, y sí, fue muy impactante, una gran sorpresa y una mezcla de sentimientos. Por un lado, la sorpresa de perder un gran papa, un gran maestro de la fe y de la teología, persona de una delicadeza, de unas cualidades humanas excepcionales y de una visión de iglesia y un horizonte amplio de futuro y de iglesia viciosa. Por otro lado, la aceptación de la voluntad del Santo Padre y la solidaridad, ¿no?, con él, la lección de humildad y de sabiduría inmensa que él nos hace en su propia renuncia, ¿no?, diciendo, no tengo fuerzas, estoy débil, no me siento capaz de seguir. Fíjese que eso es una cosa que ningún grande de la tierra lo dice, ¿no? Sentirse incapaz es una cosa que exige una gran personalidad, un gran dominio y conocimiento resto de sí mismo. Y después, bueno, un poco de nostalgia y al mismo tiempo rápidamente ponerse a rezar por el futuro de la Iglesia, por el futuro del futuro Santo Padre, y vivirlo intensamente. Tuve la suerte de participar personalmente a la audiencia del miércoles pasado, la última audiencia pública de Benedicto XVI, donde había, a mí no me da miedo decirlo, un clima de fiesta, en el sentido de acompañamiento, de celebrar lo que el Papa quiso para la Iglesia. Cambió una tradición secular en la Iglesia, abre otra página. Es un Papa que siempre nos demostró un gran amor a la verdad y nos habló con la verdad, nos dijo la verdad, nos dijo toda su verdad sin ningún miedo. Creo que nos deja muchas enseñanzas. Y curiosamente, yo tenía mi pasaje para el 28 de febrero, así que a las pocas horas que él dejó el Vaticano, ahí me tocaba dejar Roma. Y dejaba Roma para venir a ser ordenado obispo. Por lo tanto, lo he vivido casi una especie de paso de testimonio, de decir, bueno, uno, por anciano, deja el ministerio pastoral, el ministerio petrino en ese caso, y buscan otro más joven para que inicie el ministerio episcopal. Así que con mucha responsabilidad y mucha fidelidad al Papa que me nombró obispo y que ahora, en ser vacante, me va a tocar recibir la ordenación que él quiso, que en nombre de Dios, que yo recibiera. Así que son cosas muy profundas, muy grandes, y que se entremezclan, ¿no? Entremezclan todo. Y como usted dice, y ya es la última pregunta, como usted dice, esta etapa de episcopal que le toca vivir a usted de servicio a la Iglesia, la va a vivir en comunión justo desde el comienzo con un nuevo Papa. ¿Qué expectativas tiene en torno al cónclave, a la elección del nuevo Papa y cómo? Porque es muy distinto, ¿no?, el modo de vivirlo los medios, ¿no?, al modo de vivirlo que tenemos los católicos. Sí, sin duda hay una gran diferencia, y yo creo que lo estamos viviendo, por lo menos en lo personal, y nos han pedido los cardenales, y según pidió su Santidad Benedicto XVI, vivir en oración, ponernos en oración por la Iglesia. Estamos rezando misa de elección del pontífice, y pidiendo que el Espíritu Santo mueva los corazones de los cardenales, que los cardenales puedan tener serenidad para rezar, para dialogar, para meditar, y yo estoy seguro, una vez más, que tendremos un nuevo Papa que será importante, que será santo y que ayudará muchísimo a la reconstrucción, en lo que haya que reconstruir, y sobre todo a la conversión de la Iglesia, que bien sabemos siempre estamos necesitados de esa conversión. Estamos en tiempo de Cuaresma, parecería que seguramente o muy probablemente tengamos un Papa todavía en el tiempo de Cuaresma, tiempo de conversión, de purificación para todos los cristianos, así que con la expectativa del corazón abierto y disponible a poder ser fiel a la sede de Pedro en la persona del nuevo Papa. Y le aseguro, Padre Alberto, que estamos en una ferviente oración desde la parroquia Nuestra Señora Deitati de Banfield y también desde la familia de Servi Trinitatis por estas dos intenciones, tanto por la elección del nuevo Papa como por la tarea que usted va a desempeñar en la Arquidiócesis de La Plata. Le felicitamos de todo corazón. Sinceramente estamos muy contentos de la elección que hizo el Santo Padre para otorgarle esa labor. Hemos tenido oportunidad, en Verdad en Libertad, hace 3 años, de hacerle una entrevista a fondo. Conocemos su labor también, sobre todo en el campo de la bioética, y cuente con nuestras oraciones y desde ya muchísimas felicitaciones y gracias por atender nuestro llamado. Muy agradecido, y un saludo muy especial a todos los que nos están escuchando, que seguramente es gente de fe y de amor a la Iglesia, y a toda esa localidad de Banfield tan, tan querida y tan especial. Y gracias por el llamado, por este lindo diálogo. Muchísimas gracias a usted, un abrazo.